Sattva, medicina ayurveda, medicina tradicional de la India, para que tu vida sea más saludable. Sattva, medicina ayurveda, consultas médicas, tratamientos ayurvédicos, masajes, sauna, alimentación natural. Shirodhara, terapia de relajación profunda para insomnio, estrés, ansiedad. Talleres de Ho'oponopono. Sattva, medicina ayurveda. Despierta el equilibrio de tu mente y cuerpo. Soler, 1248 Sur, Barrio Los Álamos. Consultas y turnos 264-582-6979. Muy bien, aquí estamos. Esto es Seres de Luz. Ya ha sido presentado a esta hora. Estamos con un movimiento aquí en la radio al 2645-114-707. Se pueden conectar ustedes con algún mensajito, con lo que deseen comentar, por sobre todas las cosas. Y con la gente que va llegando hasta aquí a los estudios de la radio, ha sido presentado con Sattva, Mauricio Maldonado Talleret, que es quien está en línea en este momento para hablar algo muy bonito, aparte de lo que podemos encontrar en Sattva, medicina ayurveda, que es maravilloso lo que se trabaja allí. Es también esta parte donde se habla del Ho'oponopono, y es un taller que se va a concretar hoy a la tarde, que es un taller de Ho'oponopono, y para eso nos va a hablar él. Mauricio, bienvenido a Seres de Luz, ¿cómo estás? Hola Silvia, buen día, muchas gracias, saludo a toda tu audiencia y bueno, gracias por la oportunidad de brindar más información de lo que es algo que es muy bonito, el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, hemos hablado mucho, yo te decía en privado, en varias oportunidades, y de hecho lo trabajamos, lo propongo como herramienta para quien dice, a ver, quiero, siento que necesito sanar, pero no sé qué, porque es una herramienta, yo la considero como la sanadora, la borradora de memorias. Exactamente, es la herramienta para sanar. Ho'oponopono en realidad significa enmendar, es cambiar la energía del pensamiento. Así como tengo esa capacidad para pensar siempre desde el no, tengo la misma capacidad para pensar desde el sí. Lo que pasa que por ahí muchas veces no nos damos cuenta, y en base a creencias que venimos heredando, que nos pusieron de chicos, ya sea mamá, papá, en la misma escuela, siempre tendemos a pensar desde el no. Es más, generalmente nos comunicamos desde el no. Decimos, no quiero estar gordo. Sí. En vez de decir, quiero estar flaco. ¿Me entendés? O sea, es como que generalmente tenemos que cambiar esa forma de comunicar al universo lo que queremos. Ho'oponopono te da esa herramienta. Ho'oponopono es muy fácil de trabajar, es muy fácil de repetir. Hay que repetir un mantra o cualquiera de las palabras gatillo que propone Ho'oponopono, que se fueron acumulando por diferentes experiencias de gente que decía, por ejemplo, a ver, yo repetía llave de luz y me dio resultado. Sí. Hay como una después está muy famoso. Yo por ahí muchas veces cuando comento de Ho'oponopono me dice, ah, sí, el llovizna, me dice, para la situación económica. Y funciona. Lo que pasa es que, bueno, más que nada es aprender a cambiar el pensamiento que yo estoy sosteniendo. ¿Cómo estoy viendo yo mi vida? Y cómo usar, por ejemplo, cualquiera puede funcionar, como también usar esas cuatro palabras mágicas, así como mantra. Me preguntaban, che, pero ¿y cómo? Y como vos sientas hacerlo, de repente estás en la cola del banco, en vez de engancharte con la energía del otro que se está quejando, ¿por qué no hacer silencio y mantrear el gracias, te amo, lo siento, perdóname, o como vos quieras decirlas? Totalmente, ahí está el tema, ¿viste? Eso es cambiar la energía del pensamiento. Generalmente pasa, y te preguntan, che, ¿pero funciona? Sí, funciona. porque empezás a vibrar desde otro lado. Y esas cuatro palabras, el gracias, el lo siento, el perdoname, te amo, son palabras muy difíciles para nosotros los humanos poder decir. Nos cuesta decir gracias, sí. Nos cuesta decir perdoname. Son palabras de vibración muy alta. Cuando yo me engancho con repitiendo esa palabra, es como que la estoy haciendo mía. Entonces empiezo a vibrar yo en esa energía. Y al vibrar así, yo me estoy conectando con mi parte divina, con esa divinidad, con esa parte universal que yo también tengo. Saliendo de cualquier tipo de religión, o sea, Ho'oponopono no es para una, no es una religión, no habla de una religión en especial, una persona de cualquier religión puede practicar Ho'oponopono, porque más que nada va a la espiritualidad, a conectarte con tu parte divina. Sí. Y el confiar en esa divinidad, que esa divinidad tiene un mejor plan para vos que el que vos crees. Uh-huh. Y ahí está la parte difícil del Ho'oponopono, porque me dicen, sí, bueno, a repetir palabritas sanadoras, pero el tema es cuando vos le pones una expectativa a ese mantra o a ese pedido que le estás haciendo al universo. Si vos le pones condiciones al universo, el universo te va a decir, no, yo claro. sé lo que es mejor para vos. Claro. Por eso ahí se hace la parte más complicada del Ho'oponopono, que es confiar, soltar y aceptar. Maravilloso. Y es lo que se trabaja en el taller. A ver. Lo que se trabaja en el taller. Además tiene un plus. Esto porque Ho'oponopono es la técnica del Ho'oponopono es para enseñarles fácil es enseñar a la persona a confiar, a soltar, a aceptar, a repetir el mantra, cómo funciona, cómo se hace. Pero ahí está el tema, que no cualquiera, no para todos es fácil confiar, aceptar y soltar. Uh-huh. Y yo no pude con mi genio y le agregué herramientas de coaching. Yo soy coach ontológico y le agregué técnicas de coaching que tienen que ver con la confianza, con el soltar y con el aceptar lo que la vida me trae. Qué bonito. Entonces, el taller se divide en dos partes. Hacemos todo lo que es la parte teórica, aprendemos a manejar el Ho'oponopono, cómo se hace, cómo funcionan las palabras gatillos. Hacemos algunos ejercicios de coaching como para que tengamos en cuenta qué fácil nos puede resultar muchas veces salir de esas creencias erróneas que nos están limitando. Y la segunda parte, hacemos un break después, tomamos algo rico, comemos algo rico y después hacemos meditación del niño interior, meditación de perdón de mamá y papá y al final hacemos meditación y ejercicios de Ho'oponopono para que ya todos los que participan vayan con algo sanado. Uh-huh. El hecho de repetir palabras ya empezás a sanar algo. Y en el taller, en la charla, todo eso que se va generando, porque cada uno cuenta su experiencia, es como que vos te empezás a dar cuenta, mira, yo tengo esto, que me doy cuenta de que yo lo sigo sosteniendo, lo sigo creyendo y no me hace bien. Ahí tenés la oportunidad para que después al final del taller lo sueltes. Maravilloso, qué lindo. Entonces, es un taller que dura cuatro uh-huh. horas y media, pero la verdad que vale la pena. Uh-huh. En el próximo te espero, ¿eh? Sí, la verdad que está para aprovecharlo al máximo. Y es hoy a las 4 de la tarde. Yo te agradezco, de verdad, te agradezco. Hoy a las 4 de la tarde. Hoy. Y están a tiempo de inscribirse, ¿verdad? Sí, hasta la 1 de la tarde tenés tiempo de inscribirte. ¿Puedo pasar un teléfono? Sí, por favor. 428-4633. Bien. Hasta la 1 de la tarde. Todavía hay algunos lugarcitos para ocupar, así que... Y damos el de WhatsApp también, puede ser. Y damos el de WhatsApp, 154-714230. Perfecto, esto es en calle Soler, 1248 Sur, barrio Los Álamos. Ahora suena toda la grabación para que quien no pudo tomar nota lo haga, pero voy a destacar el fijo y el celular, 428-4636 y 264-471-4230. Ustedes pueden ahora consultarle a Mauricio, inscribirse y, bueno, a las 4 de la tarde vivenciar con una de las tantas herramientas. Pero esta es maravillosa para poder... Es una herramienta maravillosa y muy útil. Muy, muy útil. Cuando la empezás a practicar realmente y te empezás a conectar con esas palabras, los resultados, aparte son resultados inmediatos, ¿eh? Qué lindo. Cosas que, sí, que te empezás a dar cuenta. Vos al empezar a repetir esas palabras es hasta te sentís de otra forma, tu actitud cambia. Sí. Y cuando tu actitud cambia, hasta te ves hasta más lindo. Es así, tal cual. Te veo, vas a ir por la calle y te dicen, te veo diferente. Te veo diferente. Sí. Hago Ho'oponopono. Es así. ¿Y qué es eso? Te miran. ¿Y qué es eso? Te dicen. De verdad. Cuando empezás a contar, se enganchan. Sí, sí. Bueno, te agradezco la invitación. Yo, la verdad que hoy no puedo, pero para el próximo me agendo, porque Dale. No he tenido el placer de estar en un taller de Ho'oponopono, pero sí lo trabajo mucho. Me encanta. Amo esas palabras y lo trabajo mucho. Las mantreo. Me parece bárbaro. Las mantreo. Es la forma. Pero por ahí hay cosas que uno no sabe. Lo que vos dijiste, he leído que dicen llovizna, llovizna, llovizna y no sé qué. Y esas son las cosas que quizás por ahí uno no las entiende y es maravilloso trabajarlas para sumarle otro condimento, ¿verdad? Exacto. Y saber que no tenés que ponerle expectativa. Simplemente repetir palabras y confiar. Perfecto. Mauricio, los mantras y confiar. Ha sido un placer inmenso escucharte. Igualmente. Y a la próxima también te esperamos aquí en los estudios. La próxima voy por los estudios. Gracias, un placer, un beso grande. Un beso grande, Silvia. Ahí estamos, gracias.